domingo 15 de marzo. 4 grados domingo de cuaresma laetare. Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Juan 9 versículos 6 al 7. Bien que hacía Jesús incomodaba. Como si no bastara con no poder ver, además lo culpabilizaban. Se pensaba que su sufrimiento era consecuencia de algún pecado, y con ello, se lo anulaba, sin espacio para la compasión o la misericordia. Pero Jesús sí lo percibía. Ve a una persona que no está siendo plena, que sufre y que es estigmatizada, incluso por las autoridades. Se acerca y actúa para transformar su vida. El ciego recupera la vista. Cuenta su experiencia, da testimonio. Lo que le ha sucedido viene de Dios, un Dios encarnado que se acercó a él en Jesús. Y esto es rápidamente atacado por quienes no quieren ver, ni aceptar, que en el bien que Jesús hace se revela el plan de Dios, un plan de vida plena y de salvación. Hoy en día, el bien que se hace, la ayuda, la empatía y la mirada compasiva que muchas personas y comunidades asumen como fruto de saberse amadas y sostenidas por Dios también resultan incómodas. Y cada vez más, es atacado. Parece más fácil, aunque sea cruel e inhumano, estigmatizar, discriminar, culpabilizar y anular a las personas. Especialmente a personas con discapacidad, personas mayores, extranjeras, mujeres, minorías sexuales, entre otras. En medio de este escenario cargado de indiferencia y violencia, la ternura de Jesús, su palabra y su forma de actuar deben animarnos a hacer el bien, aquello que dignifica, hermana y construye. Su modo de ser debe inspirar nuestras acciones, no las prácticas que excluyen o cancelan. Como Jesús, estamos llamados a incomodar, siendo una diferencia positiva en este tiempo. A actuar desde lo que dignifica, sin miedo al compromiso con lo bueno. Vamos. Rudinei Bischoff para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.